Inhala lento. Exhala más lento todavía. Deja que el cuerpo se apoye. Ahora no tenés nada que resolver. No tenés que responder a nadie. No tenés que sostener a nadie. Por estos minutos, el mundo puede esperar. Y todo está bien. Todo está bien. Sos de esas personas que siempre están, que escuchan, que ayudan, que sostienen. Y eso habla bien de vos. Pero quizás hay algo que no estás mirando. ¿Sentís cansancio? Cansancio emocional, cansancio de anticiparte, cansancio de postergarte, cansancio de sentir culpa cuando pensás en vos. Escucha esto con atención. Tu valor no depende de cuánto haces por los demás. Aunque mañana no ayudes a nadie, tu valor sigue intacto. Aunque descanses, seguís siendo importante. Sos importante. No necesitas ser indispensable para conservar el cariño de nadie. Sos una persona que puede amar sin agotarse. Decilo. Soy alguien que se prioriza con calma. Mi presencia vale incluso en silencio. Elegirme me da equilibrio. Respetarme fortalece mis vínculos. Mañana voy a hacer una sola cosa diferente. Una. Pequeña, consciente. Responder más tarde. O decir, hoy no puedo. O tomar un espacio propio sin explicaciones a nadie. O no ofrecer ayuda automática. solo una micro promesa. No se trata de cambiar todo. Se trata de entrenar equilibrio. Y cuando cumplas esa micro promesa, te vas a dar una micro recompensa. Algo simple. Algo que disfrutes de verdad. Algo que se sienta como un pequeño premio. Puede ser un gusto personal. Elegilo. Es tu recompensa. Puede ser un momento exclusivo para vos. Algo que te genere placer o satisfacción. Elegí ahora cuál será tu recompensa. Cada vez que cumplís tu palabra, te premiás. Cada vez que te premiás, tu cerebro aprende que elegirse es seguro. Y cuando el cerebro siente recompensa, libera energía para repetir la conducta. Así se construye el hábito. Decir no empieza a sentirse liviano. Tomar espacio empieza a sentirse estable. Estar en silencio empieza a sentirse reparador. Muy atento con esto. No perdés vínculos cuando te respetás. Gana claridad cuando te priorizas. Esto no hace falta hacerlo perfecto. Solo un 1% diferente cada día. Micro promesa, micro logro, micro recompensa. Repetido, sostenido. Constante. Así se reentrena la mente. Cada noche o cada mañana que escuchás este audio, reforzás tu nueva identidad. Cada repetición fortalece el circuito. Cuanto más lo escuchas, más natural se vuelve elegirse. Volvé mañana. Volvé durante la semana. Permití que la repetición cree el hábito. Y cada vez que cumplas tu micro promesa, recordá darte tu recompensa, sin culpa, sin excusas. La recompensa es la señal que le dice al cerebro: esto es importante, repetilo. Elegirte es respetarte. Y cuanto más te respetes, más te van a respetar y más te van a amar. Podés amar sin perderte. Podés dar sin vaciarte. Podés elegirte sin culpa. Mañana, una pequeña acción diferente. Y te premias por cumplirla. Inhala profundo. Tu valor no cambia cuando descansas. Sos alguien valioso. Sos alguien importante. Sos el núcleo de tu entorno. Prácticamente sos la fuente de tu entorno social. Tu importancia no depende de lo que haces. Respira lento. Inhala lento. Exhala lentamente. Y este es el principio de la mejora en tu vida. Las personas a tu alrededor van a percibir la nueva forma en la que internamente te estás respetando y estás decidiendo. Y por último, cuanto mejor estés, mejor va a ser lo que puedas dar a los demás, de una mayor calidad, de una mayor energía, porque antes te elegiste primero. Volvelo a escuchar. Y disfruta del nuevo yo mejorado que estás creando paso a paso.